Y seguimos conociendo a Bob Dylan y recordándote que podés leer las letras mientras escuchás la música en orejasaluniverso.com. Never been this close before. Never been so easy or so slow. I've been shooting in the dark too long. When something's not right, it's wrong. You're gonna make me lonesome when you go. Dragging clouds so high above, I've only known careless love. It always has hit me from below. But this time round, it's more correct. Right on target, so direct. You're gonna make me lonesome when you go. Purple clover, Queen Anne lace, crimson hair across your face. You can make me cry if you don't know. Can't remember what I was thinking of. You might be spoiling me too much, love. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers on the hillside blooming crazy. Crickets talking back and forth in rhyme. Blue River running slow and lazy. I could stay with you forever and never realize the time. Situations have ended sad, relationships have all been bad. Mine have been like Verlaine's and Rambo. But there's no way I can compare all them scenes to this affair. You're gonna make me lonesome when you go. You're gonna make me wonder what I'm doing. Staying far behind without you. You're gonna make me wonder what I'm saying. You're gonna make me give myself a good talking to. I look for you in old Honolulu, San Francisco or Ashtabula. You're gonna have to leave me now, I know. But I see you in the sky above, in the tall grass and the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go. Lo que escuchábamos era You're Gonna Make Me Lonesome, del disco de 1975, Blood on the Tracks. Cuando compuso este disco, ya Dylan y Sarah, cuyo matrimonio había sufrido un progresivo deterioro, se distanciaron públicamente. El músico llenó un pequeño cuaderno rojo con canciones sobre relaciones y rupturas y grabó en poco tiempo el álbum titulado Blood on the Tracks. Fue el segundo número uno del músico en los Estados Unidos y la prensa señaló al disco como uno de los mayores logros de Dylan. Al respecto, Bill Wyman de los Rolling Stones escribió: Blood on the Tracks es un único álbum impecable y mejor producido. Las canciones, cada una de ellas, se construyen de manera disciplinada. Es su álbum más amable y consternado, y parece en retrospectiva que ha logrado un equilibrio sublime entre los excesos de mediados de los 60 y las composiciones conscientemente simples de sus años posteriores al accidente. Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Luego de Blood on the Tracks, Dylan compuso una larga balada defendiendo la causa del boxeador Rubin Hurricane Carter, encarcelado por un triple asesinato cometido en Nueva Jersey en 1966. Tras visitar a Carter en prisión, Dylan escribió Hurricane, en la que defendió su inocencia. A pesar de superar los 8 minutos de duración, la canción fue publicada como simple y alcanzó el puesto 33 en la lista de Billboard. Se incluyó también en Desiree, su siguiente álbum de estudio, que ya fue publicado por Columbia. Ya que Dylan se retiró de Asylum, disconforme de cómo se estaban manejando los asuntos. De vuelta en la compañía madre. With just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man into a man. Hurricane tuvo sus detractores, que acusaron a Bob Dylan de haber omitido en la misma cualquier referencia al violento carácter de Rubin Carter. Durante el tour que precedió al lanzamiento de Desiree, Dylan y su banda ofrecieron un concierto benéfico en el Madison Square Garden de Nueva York. Al año siguiente, realizaron otro concierto benéfico en el Astrodome de Houston. La canción recaudó suficientes fondos y la publicidad necesaria para ayudar a Rubin Carter en nuevas acciones legales. A pesar de obtener el derecho a un nuevo proceso, fue encontrado otra vez culpable y condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, el 9 de febrero de 1976. Dylan y otros seguidores no acudieron al juicio. Finalmente, Carter recibió en 1985 la libertad condicional y todos los cargos pendientes sobre él fueron retirados en 1988. Desde el 25 de enero de 1976, Bob Dylan nunca ha vuelto a tocar en público dicha canción. And their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell but one time, he could have been the champion of the world. En noviembre de 1976, Dylan apareció en el concierto de despedida de The Band, junto a otros invitados como Joni Mitchell, Muddy Waters, Van Morrison, Neil Young. El concierto fue filmado por Martin Scorsese y publicado como un documental musical llamado The Last Waltz, que incluyó la mitad de las canciones que tocó Dylan. En 1978, volvió a embarcarse en una nueva gira mundial, con 114 conciertos entre Japón, Europa y los Estados Unidos, con un público que superó los 2 millones de personas. Para la gira, Dylan reunió una banda de 8 músicos y 3 coristas. Los conciertos que ofreció en Tokio en febrero y marzo fueron grabados y publicados en el álbum Bob Dylan en el Budokan. En abril y mayo de 1978, Dylan llevó al mismo grupo y a las mismas coristas que habían participado en la gira a los Rundown Studios, una sala de ensayo que había alquilado en Santa Mónica para grabar el disco Street Legal, descrito por el biógrafo Michael Gray como, después de Blood on the Tracks, el mejor disco sin dudas de Dylan en la década del 70. Un álbum fundamental documentando un periodo crucial en la propia vida de Dylan. Vamos a escuchar un fragmento del primer tema del disco, Changing Up the Words. I've Luego de este disco, Street Legal, se produce un giro en la vida de Dylan, y es la conversión al cristianismo. Dylan no había otorgado excesiva importancia a la religión en su vida. Sin embargo, su situación personal y la presencia de músicos evangelistas en su grupo facilitaron su contacto con movimientos religiosos y su conversión como cristiano renacido. Durante su estancia en un hotel de Tucson, Arizona, Dylan creyó experimentar una visión de Cristo. Jesús se apareció ante mí como Rey de Reyes y Señor de Señores. Había una presencia en la habitación que no podía ser nadie salvo Jesús. Puso su mano sobre mí. Fue algo físico, lo sentí. Sentí todo mi cuerpo temblar. La gloria del Señor me tiró al suelo y me recogió. Dylan hizo pública su fe durante las últimas semanas de la gira, en las cuales pudo ser visto con la cruz plateada que le habían arrojado al escenario, un gesto poco usual para alguien que había crecido como judío. Al poco tiempo, Dylan comenzó a escribir canciones que reflejaban su nueva espiritualidad. Durante los ensayos estrenó una nueva canción titulada Slow Train. Fue la primera canción escrita en torno a una sentencia de la Biblia. De hecho, un refrán atribuido directamente al propio Jesús. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y así comenzó la grabación de Slow Train Coming, que contó con la participación de Mark Knopfler, el líder y guitarrista de Dire Straits. Al igual que Knopfler, cuando el productor Jerry Wexler aceptó producir el disco, Slow Train Coming, no conocía la naturaleza del material que le esperaba. No tenía ni idea de que estaba en ese viaje de cristiano renacido hasta que intentó evangelizarme. Le dije, Bob, estás tratando con un judío ateo de 62 años. No tengo esperanza. Vamos a hacer un álbum. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. You may be a preacher, preacher, spiritual bride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. And maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Might like to wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might like to drink milk, might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed, but you're gonna have to serve somebody. Serve, yes, indeed, somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Bobby, or you may call me Zimmy, you may call me RJ, you may call me Ray, you may call me anything, no matter what you say, you're still gonna have to serve somebody. Serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. El tema que escuchamos, Gotta Serve Somebody, se convirtió en el gran éxito del disco. Tenés que servir a alguien. Durante las giras llevadas a cabo en 1979 y 1980, Dylan dejó de interpretar sus canciones más conocidas y comenzó a realizar en el escenario declaraciones sobre su fe. Hace años me dijeron que era un profeta. Yo solía decir, no, no soy un profeta. Ellos decían, sí lo eres, eres un profeta. Yo decía, no, no soy yo. Ellos solían decir, seguro que eres un profeta. Solían convencerme de que era un profeta. Ahora salgo y digo que Jesucristo es la respuesta. Ellos dicen ahora, Bob Dylan no es un profeta. Simplemente no pueden manejar la situación. La conversión de Dylan al cristianismo produjo el rechazo frontal de un sector de su público y de compañeros de profesión. Poco antes de su asesinato, John Lennon grabó una demo, Serve Yourself, sírvete a ti mismo. Como respuesta a la canción de Dylan, tenés que servir a alguien. Like me, you get it? You gotta save yourself. Ain't nobody ain't nobody gonna do for you. Yeah, you may believe in devils and you may believe in lords, but Christ, you're gonna have to save yourself, and that's all there is to it. So get right back in, it's in the bloody fridge. God, when I was a kid, didn't have stuff like this, TV fucking dinners and all that crap. You fucking kids all the fucking same. Want a fucking car now? Look, he's have a pair of shoes. You tell me you found Jesus Christ, well that's great and he's the only one. You say you just found Buddha and he's sitting on his ass in the sun. You say you found Muhammad kneeling and on a bloody carpet facing the east. You say you found Krishna with a bald head dancing in the street. Well Christ, lie, you're going out, you're bleeding kid. You gotta save yourself. Ain't nobody gonna do it for you, that's right, lie. You better get that straight to your fucking head. You gotta save yourself, you know that better. Who the hell else is gonna do it for you? It ain't me, kid, I tell you that. Well, you may believe in Jesus, and you may believe in Marx, and you may believe in Marx and Spencer, and you may believe in bloody Woolworths, but there's something missing in this whole bloody stew. And it's your mother! Your poor bloody mother! She what bore you in the back bedroom, full of piss and shit and fucking midwives. God, you can't forget that all too quick, you know. You should have been in the bloody war, lie. You'd have known all about it. But I'll tell you something. It's still the same old story. A holy bloody war, you know, the Pope and all that stuff. A fight for love and glory. Ain't gonna study no war, more war. I fight for God and country, the Queen, all that. We're gonna set you free, yeah, all that nicknob, sure. Bomb you back into the fucking Stone Age. If you want to, like me, you know, get on your knees and pray. Well, there's something missing in this God almighty stew, and it's your goddamn mother, you dirty little git. Now get in there and wash your ears. Y todavía hay mucho que conocer de Bob Dylan. Y lo haremos la semana que viene. Agradecemos a Wikipedia que aportó mucha de la información brindada. Y por supuesto, a las emisoras que transmiten este programa. Frecuencia Cero de Capital Federal. El Sótano Rock de Córdoba. Radio del Bosque de Villa Gesell. Radio Cultura de Santa Fe. Y Radio Expreso Imaginario de la República de la Boca. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.